Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Se suma gente al equipo. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me llamo Violeta Barrera. Y Silvia, ¿vos cómo andás? Bien. ¿Tranqui? Bien, tranqui. ¿En serio? Sí, recién llego. ¿Posta? Sí, re bien. ¿Re bien tranquila? Re bien tranquila. Ah, genial. Bueno, menos mal, porque mira, justo el programa de hoy es re tranquilo, re bien, re tranqui. Estábamos hablando de cocina. En el bloque anterior, un poco la pregunta es qué les gusta comer y qué les gusta cocinar. A vos, Viole, ¿qué te gustan de una y de otra? Las tortas fritas, empanadas, los pasteles, hago las frailes. Todo así, livianito. ¿Y eso es lo que te gusta comer y cocinar también? ¿Cocinas eso o cocinas otra cosa? También cocino eso. ¿Y cuando cocinas, cuando haces tortas fritas, por ejemplo, que son para vos sola? ¿Qué? Para la familia entera. Para la familia. ¿Y cuántos son de familia para comer tortas fritas? 4 o 6. Bueno, hay que ir en cualquier momento a visitar a la Viole para probar las tortas fritas. ¿Y a vos, Silvia? Y yo, bueno, en casa media floja porque cocina mi mamá, pero a veces hago el guiso o pollo con fideos. En la casa de mi marido no, yo hago, me hace hacer pastel de papa, empanadas, estofado, todas cosas bastante. De todo eso, ¿hay algo que te guste especialmente cocinar a vos? ¿A mí? Sí. Y el que más me gusta hacer es el pastel de papa. Sí. ¿Cómo es tu pastel de papa? Y le hago dos capas de puré con queso, aceitunas si hay, arveja, carne. También hago tarta, la que me sale mejor es la tarta de carne. A ver, ¿cómo es? Se frita la cebolla, se pone el morrón, zanahoria, lo que vos quieras, y se pone huevo duro, como la empanada, pero lo más que es con carne, con la tapa de la tarta. Ahora, eso es lo que te gusta hacer. ¿Y comer? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta comer? Sí. Y no, yo soy más de la carne. El asado, todo lo que es. Un animal muerto ahí, estamos mal, ¿no? Y le hago ensalada de papa con huevo y todo. Y un cacho de carne. Y sí, lo que me encanta. Y después sé hacer tortas, a los cumpleaños tortas caseras. Le mando flan, sí, o postre. Explícame esa torta con flan. Bueno, la torta la hago casera, huevo, azúcar, hago y una de chocolate o de después compro una caja para hacer otra que en el medio. Sí, vos metele, y estoy engordando por osmosis. Y le mando crema, sí. ¿Viste? Le hago crema batida, flan una capa y otra capa de dulce de leche y le mando durazno, le mando arriba otra crema y qué más le y hay cobertura, me encanta. Me encantó eso de la torta con flan. Sí, queda muy rica. ¿Flan casero o flan de...? No, casero no sé. Compro la cajita. No, pero igual está bien. No, es un invento tuyo. La que soy especialista es la de manzana, me encanta. Y es fácil. Con la harina blanca flor podés hacer 3 o 2 tortas grandes o 3 chiquitas. Y es re fácil. Se bate el azúcar y el azúcar con los huevos. Después se pone la leche, se pone la harina blanca flor. Y después le haces las manzanas en rodaja arriba. Si querés le pones caramelo o si no la dejas así. ¿Cómo yo le? La masa de los buñuelos. Es parecida a la masa de los buñuelos. No, buñuelos no me sale, no sale mi mamá, los buñuelos. Pero la de manzana, te haces varias, después le mandas las rodajitas de manzana, azúcar quemado o si no, manteca con azúcar arriba, espolvoreada, la pones en el horno y listo. Una retorta. Bueno, me voy de acá con varias recetas, la de los marrones rellenos de pola, estas tortas tuyas con flan, las papas fritas de Susana y Graciela, las tortas fritas de Viole. Ahora, todo eso lo hacemos y en general lo compartimos. Sí. ¿Se comparte mejor si hay comida? ¿Eso hace que el clima sea mejor entre la gente? Sí, es más o menos el sentido que dice, me parece que cae la frase de la acción viene a lo que es, sí. ¿Y vos ahora qué pensás? ¿Con comida se comparte mejor? Sí, acá no he compartido mucho porque siempre he ido a comer a casa, pero cuando hay así encuentro general o fiesta, trasllenado o asado, se comparte mejor, es más alegre, más lindo el clima, más lleno de vida y tomando un vasito de vino, más contento te pones. Un vinito, no entiendo. La alegría, después sigue la guitarreada. Pero tranqui, un vasito de vino. Un vasito, sí, un vasito. ¿Y Silvia, se comparte mejor si hay comida? Sí, yo quiero contar que el viernes fue el cumpleaños de mi hijo, cumplió 18, el más chiquito. Un pequeño. Sí, y le hicimos, bueno, le hice la torta, se la hizo mi amiga porque es repostera, le hice una retorta. Y mi mamá hizo pizza casera, más tortas y bueno, todo bebida y así. Y se comparte bien. Se comparte bien, somos un montón. Y para el Día de la Madre, un cordero. Oh, la pasaste mal el fin de semana. Re bien, y con el papá también allá. Una torta del Día de la Madre, más asado y cordero también. Mira, y no avisó. Re bien. Pero la pasaste bien. Lindo, re lindo, re lindo. Con toda la familia, o sea, somos muchos. Y alcanzó siempre todo, digamos, bien. Sí, sí. Y vinieron encima cinco amigos que vinieron solos, que Ezequiel estaba medio mal, y vinieron solos y se quedaron hasta las 2 y algo de la mañana. Bien. ¿Por qué se comparte mejor cuando hay comida, Pola? ¿Sabes lo que pasa? Que el comer solo es triste, comer solo, ¿viste? En el caso mío, ¿viste? Cuando había pasado la época que yo mis pibes no los podía ni ver, que estaba solo, no es lindo la pasaría. Ahora que tengo todos los pibes, ahora comer un churrasquito, yo les hago el chimichurri que ellos quieren que yo les haga. Mi papá, mi abuelito, prepara el chimichurri para nosotros. Y se comparte mucho más, o sea, digerir la comida bien, porque estás acompañado de las personas que te quieren. Me gusta más así que no estar solo. ¿Qué tiene de especial de chimichurri de ramen polaco? Tengo mi secreto. Tengo mi secreto. Está bien, no comparte, está muy bien, se va a dar receta. Puedes decirte que lleva nuez. ¿Nuez? Nuez lleva. Mira. Bueno, esa es parte del secreto. Esa es parte del secreto. Picada, triturada, machacada, como. Lo machuco bien. Y lo pongo entre la mezcla. Entre todo lo que le conozco. ¿Una cosa a mitad de camino entre chimichurri y pesto, la tuya? Claro. Así. Mira, alguito vamos sacando. Viole, ¿se comparte mejor cuando hay comida, dando vueltas en la mesa? Se comparte mejor porque lo compartís en familia. Y cuando son todas las familias enteras, alcanza para todo, comen bien todo y se dan conforme todo. Así que está bueno eso, que haya alguna cosa para compartir siempre en la mesa. Está bueno que haya cosas para compartir en la mesa. La semana pasada justamente estuvimos hablando, de paso, digamos, la disculpa del caso, Ida, Dios hace cargo, no salió del programa la semana pasada por un problema particular, familiar, ya está solucionado, pero habíamos trabajado justamente el miércoles pasado sobre la idea de compartir, digamos, qué es lo que esto significa para cada quien y sobre la base de qué cosas compartimos. No lo habíamos visto desde este lugar, ¿no? De juntarse, de estar, de compartir en un plato de algo, que no deja de ser, en todo caso, una excusa para juntarse, ¿no? Mira, sí. No es necesario hacerte una gran comida para estar con tu familia, con las personas que te quieren. Preparar unos buenos mates, un pan con mermelada y mientras te sientas bien con tu familia, con vos. Con poquitas cosas vos podés llegar a lograr. Lo importante es que no es la comida, sino la convivencia, que vos te lleves bien con esa familia. Que no te hagan a un lado, como hay casos, millones de casos, que vos lo vas a ver los chicos en el psiquiátrico solo, abandonados, la familia no los va a ver. Para mí es principal estar con mi familia. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, porque además es como una contención, una comprensión, y es lindo para, o sea, las personas que están solas, se acerquen, o sea, acá a su núcleo, a su familia. Igual que nosotros, por ejemplo, cuando, también como dice él, para tomar unos mates, comer un amasito, un bizcochito, es estar con la familia, festejar los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, no sé, con eso pienso yo también, como él. ¿Viale? El otro día para el Día de la Madre fui a saludar a mi mamá y estaban todos mis hermanos compartiendo un cordero con asado y chorizo. Y me sentí muy bien porque estaban todos acompañados. Yo me tuve que ir porque me estaban esperando mis hijos, pero me sentí muy bien porque se compartía todo. Eso hace, ¿no? Compartir, que nos sintamos bien con todo el mundo. Bueno, a mí me gusta, bueno, no es lo mismo, pero en sí me gusta compartir los cafés con leche, la confitería, algún local, y más los días de lluvia, con la gente que está en su asiento al lado. No es lo mismo, pero bueno, lo comparto el parecido. Es una forma distinta de compartir también, que vale. Sí. Lo importante en todo caso es compartir, y la comida termina siendo una excusa, ¿no, Bra? Sí, la comida es una excusa, pero es necesaria. Es muy necesaria la comida, pero es lindo compartir con la gente. Yo me he dado cuenta, pensaba en lo que dijo Polaco, de comer solo es triste. Yo trato de llenarme de fantasía eso, pero algún día cuando me invite, como Jorge me ha invitado a un asado a la casa de él, quizás vaya y me chupo un poco, muerdo un poco y como un poquito para compartir un poco, porque me parece excelente esa idea que dijo. Esto es Despertando de un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día acá en el LU3 AM 1080. Estamos terminando, no obstante, vamos a pasar el chivo de siempre, el cruzado. ¿Qué sucede los miércoles a las 23? Rubén, por acá. Bueno, los martes a las 23, corrección, martes a las 23. Los martes de 11 a 12 en la AM 1240 de Radio Universidad se pasa el programa de Nadie Cerca es Normal. Y con ese chivo nos fuimos, nos vamos. Llegamos al final de Despertando por hoy. Hasta la semana que viene. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la noción.